Trying to welcome Michael. It's complicated, time-consuming, and... I remember radio. I was part of radio. And I'd like to share some of my memories with you. Let's start our sentimental journey with something close to my heart. Desde tierras lejanas ha llegado a México el único, maravilloso e inigualable show cómico mágico musical. Durante las siguientes dos horas disfrutarás de un concepto el cual nosotros no hemos logrado definir: pal y troche. Acompáñanos y descúbrelo. Comenzamos. Un, dos, tres y mala. Esta canción es mala. Vuelo por mi ventana, trabajo con mi pala. Mala, como las alcayotas, como el gato con botas. Esta canción es mala. Como la pizza helada, como la guerra en Bosnia, como el jugo en polvo. Mala, pero es mía, pero es mía, pero es mía. Forever I will be the yo, because you, I will be the no, because I need you. I will be the yo. No más camiones. Forever, I will be the you. No más ballenas. You, I will be the yo. No más puertas giratorias. No más batucadas. I will no más bosques. Forever. No más alfombras. You know. I love no you. Más controles I remotos. You know. No más I furgones escolares. You. Y no más escolares. Propuesta de la semana. Hacernos olvidar. toca recorrer el mundo un paso a la vez. No lo sé. Y no quiero correr. Quiero mover los pies y caminar a tu ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en este programa Politrocha. Vamos comenzando con dos canciones. Una canción quizá rara para algunos, conocida por otros, pero ¿por qué la pusimos? Porque fue la primera canción, no exactamente esa canción, pero del mismo artista, del mismo intérprete, la misma saga, serie. El primer programa Politrocha, podcast, cuando no éramos nada todavía, fue con una canción de 31 minutos, la canción de la sonora de Tommy Rey, Yo Nunca Vi Televisión. Y bueno, el día de hoy comenzamos con una canción diferente, esta canción titulada Mala, del disco de 31 canciones de amor de Guaripolo. Bueno, ahí está la cancioncita con la que empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa Politrocha, el último como lo conocemos hasta ahora. No, no es una despedida, es un hasta luego, es una actualización. Y después escuchamos la canción de Vanessa Zamora, la canción titulada Correr. Es del primer sencillo de su álbum debut, Hasta la Fantasía. Hemos escuchado canciones ya anteriormente, Otra Vez, Hasta el Final, Este Final, perdón, algunos covers. Bueno, pero este ya es parte de su primer disco, el primer sencillo de su primer sello, de su primer disco que va a sacar. Mandamos saludos a la gente que nos va a estar escuchando en este programa en vivo, nos va a escuchar también en la repetición, en el podcast. Saludos para mi Morrison que nos está escuchando, un besote. También saludos para Señor Tevisi, nos va a escuchar en la repetición. Para toda la gente que se va reportando en Facebook, se reportó hace un momento Lalo Núñez, bajista de Los Juliet, Esteban Bouquet, integrante de Music Addiction. Para toda la gente, díganles que nos escuchen en estos momentos. Va a ser, como lo hemos dicho, el último programa, así como lo conocemos. ¿Por qué? Porque este programa va a cambiar de, no de tónica, no de giro, simplemente va a ser un poco más compacto. Y va a estar, recuerden, hace unos meses estábamos 3 horas. A partir de enero estábamos 2. Bueno, pues a partir de agosto vamos a estar 1 hora nada más los viernes, de 4 a 5 de la tarde aproximadamente. Aún no es nada seguro el horario, pero vamos a estar nada más 1 hora. Entonces, para que este programa sea un poquito más compacto, vamos a tener un poquito más de música, menos bla bla bla, más música. Bueno, y el día de hoy voy a tratar de que así sea. No voy a hablar mucho como en otras ocasiones, que de repente doy las notas idiotas, el tema chusco, una que otra nota principal. El día de hoy pues va a ser un poquito como más explicándoles la canción que pongo, o las canciones mejor dicho, y qué significan para mí. o qué significan para este programa. Que bueno, ahorita igual me encontré unas notas, los voy a dar entre canciones, pero de preferencia voy a hablar menos y quizá para bien o para mal lo voy a expresar con canciones. Bueno, pues comenzamos con estas dos canciones que ya explicaba, porque la canción de Vanessa Zamora pues era para movilizar un poquito más, ¿no?, el talento nacional. La siguiente canción sí tiene algo que ver. Esta canción marca el inicio de una faceta en mi vida. Marca el principio de algo que estoy viviendo. Algo que la cambió totalmente. Algo que cambió mi vida para bien. Voy a poner un poquito para que empiecen a escucharlo. Ahí está. Esta canción se titula Oso Polar. Esta canción comenzó cambiando mi vida un 31 de mayo del año. Estamos en curso. Los dejamos. Yeah.

escuchamos a Los Auténticos Decadentes. Y ahora vamos a ir una cancioncita más. Vamos con una canción ligada. Hablando de ley seca, abstinencia. Una canción bien sabrosona, bien guapachosa. Bueno, no guapachosa, sino que con una letra muy profunda. Quisiera ser alcohol de los Caifanes. Volvemos. Cuerpo lamiéndote toda. Play Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de useidnetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por useidnetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Ya estamos de vuelta, escuchamos algo de Los Auténticos Decadentes con El Osito de Peluche de Taiwán. Nos ligamos con Los Caifanes y Quisiera Ser Alcohol. Tenemos más cancioncillas para decirles de este playlist con 11 canciones y el bonus track que pueden escuchar antes de votar o mientras van en el camino hacia ejercer su voto. La tercera canción es Candidate, a cargo de Joy Division, en la cual dice algo más o menos así: oh, I don't know what made me or what gave me the night to mess with your bellows and change your run to ride. La cuarta canción es Electioneering de Radiohead de 1997. I will stop and nothing. Say the right things when electioneering. I trust I can rely on your boat. Vamos rápidamente con la quinta canción, Take the Power Back, de Rage Against the Machine. So-called facts are fraud. They went us to ocean pledge and bow down to their god. Lost the culture lost. Spoon our minds and talk time. Ignorance has taken over. Yeah, we gotta take the power back. Nos están diciendo exactamente otros bonus tracks, ahorita lo mencionamos. La canción del documental Give Me the Power de Molotov. Esta sin duda va a estar marcando este fin de semana. ¿Qué dice? ¿Por qué estar siguiendo una bola de que nos llevan por donde les conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene? Los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Un coro que estoy seguro que, si no todos los mexicanos lo sabemos, la mayoría sí. Nosotros seguimos un poquito más hablando de las canciones que estoy programando el día de hoy. Como les digo, cada canción significa algo o tiene un porqué. La canción de los Caifanes me recuerda a Morrison, de repente también algunas deudas que tengo pendientes, pero específicamente me recuerda esa unión carnal, ¿no? Que de repente puede ser por una canción o toda esa, ¿cómo llamarlo?, todo ese énfasis que puede tener una letra, todo ese mal viajarse con una letra tan implícita, tan para mal viajar un ratito. Vamos ahorita también con otra letra, pero vamos a dar eso antes de esto una nota para que también no se vaya nada más así con las puras canciones, sino que también tenemos que dar un poco de notas. Este programa, aparte de musical, pues va a ser un poquito ya más como revista radiofónica hasta cierto punto. Recuerden, si ustedes nos ven sintonizando, este programa va a ser nada más a partir de la semana entrante de una hora. Los sábados, si ustedes también nos siguen los sábados, va a sufrir cambios también. De 4 vamos a reducir a 2. ¿Y todo esto por qué? Porque en vez de cantidad, preferimos darles calidad. Vamos rápidamente con un poquito de la guía del fin de semana. Por ahí tenemos la cortinilla para entrar con la guía del fin de semana. En cuanto a cine se refiere, ya que esta es una semana pesadita, llega el viernes, ya estamos viernes, nuevos estrenos en cartelera. Si se preguntaban cuáles son las películas que pueden ver este fin de semana, aquí les presentamos algunas recomendaciones. Un Método Peligroso, David Cronenberg, director de Videodrome, Crash, Dead Ringers y otras películas más, está de vuelta en Un método peligroso, que relata la tormentosa relación entre Sigmund Freud, que es actuado por Viggo Mortensen, y Carl Jung, Michael Fassbender, mientras él tiene un romance con su paciente Sabrina Spielrein, que es Keira Knightley. El tenso y único estilo de Cronenberg le va a consagrar como un director de culto, ya que con este mismo estilo abarca la tensión entre discípulo y maestro. Estas dos doctrinas similares, pero cuyos intereses son enteramente distintos. Algo un poquito más... quizá para disfrutarse con la pareja. Quizá, y digo quizá porque de repente no es lo más viable. Una película de suspenso, una película así como que más intelectualoide, por así llamarlo. Otra película que también... perdón. Se recomienda, es algo así como Un buen tipo. Una película noruega que se balancea entre comedia y drama, dirigida por Hans-Peter Moland. Está intentando narrar la vida de Ulrich Stellan Skarsgård, quien tuvo que vivir una condena de 12 años por haber asesinado a un hombre. Ahora ya salió libre y con medio siglo de vida tratará de revalorar su vida, conseguir un trabajo, una nueva pareja y, por supuesto, vengar al hombre culpable de que terminara en la cárcel. Fue nominada al Oso de Oro en la edición número 60 del Festival de Berlín y la recomendamos a quienes gustan del cine cómico extranjero. Otro estreno de esta semana es pues la ya tan esperada Era de Hielo 4, que esa, sin lugar a dudas, pueden ir a verla con la pareja, con la familia, con quien ustedes, con los amigos incluso, ¿por qué no? Se pueden divertir. Entonces, ahí están parte de las recomendaciones. Si no les gusta la cartelera comercial, dense una vuelta por la Cineteca Nacional, por el foro de la U, el cineforo de la UDG. Hay películas muy buenas, la verdad. Les voy a comentar una que se llama Submarino. Thomas Vinterberg, cofundador del movimiento Dogma 95 junto con Lars von Trier. Aunque ya hemos hablado entre las últimas películas lanzadas bajo estas reglas, ambos disfrutan de carreras exitosas, ya que von Trier dirige Anticristo y Melancolía. Son dos revolucionarias películas que escribió después de haber batallado con una fuerte depresión, mientras Vinterberg preparaba estas cintas sobre adicciones y raíces familiares. La historia presenta a Nick y su hermano, quienes sobrevivieron a una difícil infancia, sustentada por una madre abusiva y dependiente de estupefacientes, y tras años de no verse se reúnen en el funeral de su madre, encontrando un espejo a sus adicciones y fracasos. Si les gustan los dramas, esta película de Thomas Vinterberg, como lo fue su ópera prima Festen del 98, es un fuerte retrato de los pecados en familia. Son bastantes opciones que ustedes pueden darse una vuelta y checarlas. Vámonos con más musiquita. Esta canción, me la poniendo por favor, es a cargo del Café Tacuba. Esta canción es del MTV Unplugged y me hace recordar a mi Morrison. Es que aparte de ser por una frase que dice: nos besamos bailando en medio del salón, parecíamos predestinados para así bailar. Dejamos la rola, volvemos. Nuevamente tenemos con nosotros a Gustavo, gracias. Bueno, por ahí en la conciencia de ustedes deben de tener una tonadita así como de papar, papá, algo así. Esta canción se llama El baile del salón. No.

existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Una nota quizá relevante para muchos. Me la van a rayar nuevamente porque con esto la ley seca, tantas notas que salen de alcohol. Pero bueno, la victoria ya no es de México. La cerveza mexicana se vuelve belga. Tan belga que ahora ya es extranjera. Pues lamentablemente no sé si sea bueno o malo, pero Grupo Modelo ya es oficialmente extranjero. La compañía cervecera mexicana pasó el día de hoy a las manos de una compañía belga. La empresa Anheuser-Busch InBev, la repito nuevamente, Anheuser-Busch InBev compró las acciones restantes de la empresa mexicana por un precio de 20.100 millones de dólares. Y esta inversión por parte de la compañía europea les dejará un beneficio anual de hasta 600 millones de dólares al año. InBev es dueña de cervezas como Budweiser y ya era dueña de la mitad de las acciones del Grupo Modelo. Y esta transacción se convierte la empresa mitad belga, mitad mexicana. Bueno, de la empresa, perdón, de que era mitad belga y mitad mexicana, ahora ya es totalmente belga. Directivos del Grupo Modelo se unirán a la dirección de la compañía europea, quien ahora se beneficiará con el 50% de las ventas de cerveza en nuestro país, un mercado que tiene un crecimiento actual del 3%. Así que Barrilito, Corona, Pacífico, León, Montejo, nuestra querida Victoria pasan a ser de Bélgica. Ahora, ese va a ser nuestro nuevo eslogan: la cerveza mexicana es la más belga, todo con medida. Bueno, ni hablar. Eso no le quita el buen sabor que tiene esta cerveza. Vamos con más música de este playlist para cuando vayan a votar. Número 7, El Comunicador de Caifanes. Hay un ser que nos teme, alguien que quiere escondernos, tiene óptica cuadrada y vomita engaño, desconecta tu razón. La número 8, Get Up, Stand Up de Bob Marley, que dice: You can fool some people sometimes, but you can fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna do? We're gonna stand up for our rights. La número 9, Elected de Alice Cooper. I never lied to you, I've always been cool, I wanna be elected. La número 10, Just Give Some Truth de John Lennon. I'm sick and tired of hearing things from upline, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth, just give me some truth. I had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politicians. All I want is the truth, just give me some truth. And number 11, Brain Damage, Eclipse, de Pink Floyd, que dice más o menos así. Bueno, de esta no tenemos parte de letras, sino otra. Ahora les leo un fragmentito. Y otros dos bonus tracks AC/DC. Esto, unos buenos riffs nunca están de más para saber hacia dónde iremos. En caso de que no gane el candidato a su preferencia, estoy seguro que ustedes dirán que el camino o la carretera hacia el infierno se ha desatado. Highway to Hell de AC/DC. Y el bonus track número 2, Anarchy in the UK de los Sex Pistols. Pues ahí está, parte de un soundtrack para que vayan a votar este próximo domingo. Y también va a haber promociones. Las promociones ya las pusimos ahí en el Facebook oficial de la página, facebook.com/politroche, facebook.com/politrocheradio, en Twitter @politrochegusei también están. Vámonos con más música. Vámonos con esto que es del nuevo material de Lana del Rey. Esta canción titulada All You Need. De aquí va a empezar partecita como que de melancolía, un poco de despedida hasta cierto punto, porque se va al concepto que conocemos de este programa. Va corriendo, por favor, la canción All You Need. Nos vamos a ir con un doblete. All You Need de Lana del Rey, de su disco May Jailer Sirens. Y con algo de los Killers, el Sam's Town, Read My Mind. Nos vemos. fog is rising. This is life. This tonight, peace in the quiet. Have ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Vámonos con esta canción de los Strokes, después de haber escuchado algo de Lana del Rey, de All You Need, los Killers con Read My Mind, esta canción titulada You Only Live Once. Volvemos. Volvemos. Fe de ratas, era You Only Live Once. Gracias al señor operador por la corrección, muchas gracias. Para que vean, hay que mejorar cómo pronunciamos las lenguas extranjeras. Vamos a escuchar en estos momentos una canción que me trae buenos recuerdos, de Morrison, que también los Killers y los Strokes fueron por ella, nos pusimos por ella. Esta canción titulada Something About Us, Daft Punk. Decían hace un momento los niños de café, ha sido que por qué estábamos tan setenteros. La canción lo amerita, y el contenido de la letra

Seguimos con música en inglés, música algo agridulce, así como esta sinfonía, The Bittersweet Symphony, aquí en Politroche. Vámonos con esta canción para que se activen un poquito. American Woman a cargo de Lenny Kravitz. Volvemos. What?

broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedlam fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds of the leaving your mouth. After the flood, all the colors came out. Porque todos los días parecen domingo cuando estoy contigo, aunque así no lo sean. Esto expresa Morrissey en su canción Every Day is Like Sunday. Este domingo va a ser muy interesante. Votaciones, comida gratis, pero sobre todo, verte. Yeah. porque el momento no puede seguir así sin escuchar a Audioslave, esta canción que ya es de culto, grunge de los noventas, Like Stone. Regresamos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Y así nos vamos a despedir. Diciendo hola, diciendo adiós, como los Beatles. Este programa ha llegado a su fin como lo conocíamos. A partir de la semana que viene va a ser un poquito más recortado, con intentando tener lo básico que manejábamos, pero con nuevas cosas también. Se quedan la programación de Radio Cusey, se quedan con se quedan con la otra cara, con el tema de los trolls. Dicen que a ver si Mamalucho no habla a sus hermanos. Bueno, la verdad, un gusto estar con ustedes compartiendo micrófonos, intercambiando música, pero sobre todo alegrando tardes y mandando saludos para toda la gente que nos escucha y nos va a escuchar en las retransmisiones. Vámonos ahora sí con la rola. Hasta la próxima, nos escuchamos el día de mañana. Igual en el último programa de 4 horas, a partir de la semana que viene es de 2. Hasta la próxima, Begum Verde.